Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, 87.7. ¿Cuántas veces le has dado la vuelta al mundo? Ni idea. Ya estoy seguro que en mi casa. Ahora sí se confirmó que el planeta es un solo país. Le llamamos caprichosamente Tierra y estamos por ahora. Este sistema se acaba. Esta crisis es la... No la crisis, no, el sistema. El sistema de vida occidental se acaba. Es tan evidente además que estas políticas han dado resultados tan siniestros que casi resulta irrisorio que alguien pretenda defenderlas por vía de la razón. Si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Y dejaremos a nuestros hijos y nuestros nietos un mundo inhabitable. Habrá que pensarlo, pero desde luego en este momento ya no es posible. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer. Y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el dios dinero. ¿De qué han servido las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos y las 1001 resoluciones de las Naciones Unidas contra el bloqueo de Cuba? El viejo proverbio enseña que la hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. One day. Nueve y 24 de la noche, toda la República Argentina, y damos la apertura a otro programa más de Aldea Global, este programa que intenta deconstruir la agenda internacional. Hoy con plantel nuevo, falta uno de los integrantes, pero tenemos que darle la bienvenida a quien va a ser nuestro nuevo integrante en esto que es Aldea Global. Así que Ernesto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Emma. ¿Te digo el apellido? Sí, Bazán. Bazán Kroll. ¿Bazán cuánto? Kroll, mira vos. Bazán Kroll, estudiante de Historia de la Universidad Nacional de La Rioja. No sé si decirte presidente del Centro Estudiante por los últimos eventos que han sucedido. Bueno, uno de los distintos centros estudiantes que han sido proscriptos por parte de la Central de Centros de Estudiantes de la Argentina, es el que dirigiría Ernesto en este momento, pero bueno, tendremos que hablar de legitimidad y legalidad, que es un trámite bastante arduo y largo. Pero quien es habitual en la conducción de este programa es la señorita Victoria Estrada, la licenciada Victoria Estrada. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, tranquilo. Llegó el frío. Era verdad. Sí, por era fin. Verdad que existía. Era verdad que era. Vino con todo, vino para quedarse. No, ojalá, exactamente. No, ¿cómo puede ser? Sí, ¿no le gusta el frío? No, no me gusta. Bueno, vive en La Rioja, entonces supuesto. Eligió bien el lugar donde está viviendo. Y como es habitual, y el que nos ha acompañado durante todo el largo ciclo que es esto Aldea Global, es el señor Satélite Yago, quien hace posible que este programa salga al aire. Como es habitual, también te puedes comunicar con nosotros a través de Cooperativa Radio Voces, que es nuestro Facebook. Nos encontrás en Tunerín como Radio Voces La Rioja y nos lees en la www.radiovoces.com.ar. Si te querés comunicar con nosotros telefónicamente, lo haces al 384-93-9434. Me estoy olvidando de alguien que me lo va a hacer sentir si no lo hago. El pelado. El señor Matías Arriola Silva, quien seguramente nos estará escuchando desde las tierras catamarqueñas. Exactamente. Un saludo grande también a Pablo Díaz Mayor, uno de los ideólogos de este programa, que hoy volvió a la producción y exteriores del mismo. ¿Por qué? Sí, porque bueno, estuvo acompañándome en una entrevista que hicimos a un economista, investigador, Nicolás Hernán Cebolla, quien bueno, trato de analizar un poco las cuestiones que vamos a estar tratando hoy en este programa. Porque hoy tenemos variado, lo que tratamos de hacer siempre es ir tocando, bastante deconstruyendo, si se quiere, la agenda internacional, sacando las noticias que también no son noticias y un poco de lo que sale y no sale, y esa intención de recorrer por todo el planeta, diciendo, bueno, mira, todo esto que sucede en distintas partes del mundo también nos afecta, y como lo hace, es un buen momento siempre para el análisis cuando las crisis empiezan a suceder, porque son los momentos bisagra, ¿no? Si se quiere. Lamentablemente tendremos que decir que la Argentina toma una vieja conocida receta venida desde Washington que nos ha llevado nunca a buen puerto. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Y estamos hablando del desembarco del FMI una vez más, ¿no? A pesar de, como vos decías, que ya conocemos cuáles son las recetas, cuál es el impacto que tiene en los pueblos, no solo en la Argentina, sino en el resto de América Latina o el resto de los países del tercer mundo, ¿no? Las recetas que implican ajuste, una gran serie de condicionantes que causan crisis política, crisis económica, crisis social. Cómo lo pasó en la Argentina, ¿no?, en el 2001. Eso es el panorama que uno se espera, ¿no?, conociendo lo que pasa, ¿no?, cada vez que esta organización, que es un apéndice de los Estados Unidos y de Occidente, de los países más poderosos del mundo, interviene en nuestras economías, ¿no? Un análisis comparativo que vamos a hacer no solamente con lo que nos ha pasado a nosotros históricamente con el Fondo Monetario Internacional, que en la retina de todos está más que presente, sino que también en los distintos países donde el Fondo Monetario Internacional ha osado dar sus recetas mágicas para poder solucionar esto que parece aparentemente tan fácil. Esto es muy sencillo, solamente hay que ajustar un poco y esto va a funcionar. Bueno, vamos a hablar de Grecia, de España, de Portugal y, bueno, de la Argentina también. Pero no solamente vamos a hablar de la Argentina, porque también han sucedido cosas en qué actual, que está y qué bien hecho, que es este regalo que nos dio Cristian Nicolás Barros desde la ciudad de General Roca en Río Negro, porque cuando toma Alejandro Dolina hablando sobre cómo puede haber gente que todavía utilice argumentos para poder defender esto, está hablando del liberalismo puro y duro, y después a Galeano hablando sobre las 64 en ese momento resoluciones violadas por parte de Israel. Y también lo que dice Pepe Mujica, ¿no?, del dios dinero, que realmente es el que rige lo que pasa, ¿no?, hoy en día al mundo entero. Y en el caso de la Argentina, lo que es, vamos a estar hablando un poco del nuevo récord histórico del dólar, que se sitúa ahora por encima de los 25, en la mañana estuvo en 25.500. ¿Cómo eso impacta en la economía doméstica, en el ciudadano común, ¿no? Porque lógicamente quienes compran dólares y fugan los capitales no están sufriendo. Sí, por lo menos no están este en esta revés. Mesa. Claro, no están en esta mesa, claramente. Entonces, ¿cómo afecta al ciudadano común? Esto es política intermestica pura y dura. Exactamente, vamos a volver a hablar de esta palabra que se llama interméstica, y tenemos que volver a hablar de Palestina. Sí, una vez más Palestina, ¿no?, que en realidad nunca cesa, ¿no?, pero ahora vuelve a lo que es la agenda, ¿no?, internacional, porque Trump reafirmó de cierta forma lo que ya hizo en la previa a la Navidad pasada, que es declarar a Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? Es algo que ¿no era Belén? ¿Cómo? ¿Belén era? No, Jerusalén. No, Jerusalén, exactamente. Jerusalén como la capital del Estado de Israel, que es algo que va en contra hasta del derecho internacional mismo, que él maneja en realidad, pero va en contra de sus propias, digamos, resoluciones, ¿no? Entonces, se profundizaron las protestas, hubo represión, más de 50 muertos y más de 2.000 o cerca de 2.300 heridos en la Franja de Gaza y también, bueno, en Jerusalén. Trump, y hablando del derecho internacional y de la poca, no sé, el poco apego a la ley, si se quiere, que tienen todas las potencias, también tuvo lo que anticipábamos en el programa pasado, su final esperado por parte del tratado Irán 5+1. ¿Y cómo quedó eso? Y bueno, una vez más, una vez más Trump deshace, digamos, lo que hace. Lo que se escribió con la mano hace un año, dos años atrás. Así es, tiró por la borda, digamos, el acuerdo con Irán sobre la desnuclearización. En lo que es, bueno, un claro ejemplo más de la importancia que tiene Irán para Estados Unidos, para Occidente, que es todo como el mismo hilo conductor, ¿no? El eje del mal, está Irán, está la importancia de que le disputa Rusia. Entonces, bueno, todas estas conversaciones que se están dando y estos revés, en este caso, de tirar abajo este acuerdo, digamos, histórico que se había hecho con Irán por parte de Obama, que según según Trump no sirve ni sirvió para nada. De hecho, Netanyahu también dijo, hay una foto muy impactante que dice Irán Light, que Irán mintió en un discurso de sale, bueno, ese cartel, ¿no? Tan sí, también le vamos a estar contando qué tiene que ver, por qué es importante, si vos estás acá en La Rioja, decir, bueno, ¿qué pasa si Irán rompe un tratado con los 5+1? Bueno, el petróleo ya acaba de disparar, automáticamente las declaraciones se hicieron oficiales y eso afecta a que justo uno de los índices que nosotros medimos haga que el precio del petróleo suba y también la suba de los combustibles. Si hablamos de combustible, hablamos de suba, tenemos que hablar de Venezuela y se vienen las elecciones presidenciales o no. En 20 del corriente mes. Aparentemente, por lo que dicen algunas fuentes, en realidad lo han hecho oficial hace bastante tiempo con respecto a no queremos que estas elecciones tan... la palabra que utilizaron fue sucia, se sigan llevando adelante porque son elecciones antidemocráticas. Les vamos a estar contando cómo es el sistema electoral de Venezuela y cuáles han sido los últimos galardonados que ha tenido por parte de este sistema. ¿Dónde se han juntado? Se han juntado en Lima, un país que parte de la Alianza del Pacífico, que le ha dicho hay que suspender las presidenciales del 20 de mayo. Aparentemente, no quiero ser malo, ¿no? Pero parece que no perdería el oficialismo y eso mucho a esta parte de Sudamérica no le gusta. Y también, ya que hablamos de la región, algo que me parece importante es... que La Rioja, por ejemplo, ahora, ¿no?, va a participar de lo que es la plenaria, por primera vez va a participar en la plenaria del Cicosur, que mira, es un bloque regional al estilo de lo que es Atacalar, ¿no?, que sería más hacia el Pacífico, pero en este caso es un bloque de integración entre, bueno, los países como Bolivia, Paraguay, Brasil, más digamos al norte, con Argentina, y van a participar, bueno, los gobernadores de las provincias que lo integran. Entre ellos va a ir una comitiva de acá de la provincia de Rioja. Sí. Y va a estar también presente el secretario de la OEA, ¿no? Mira, hablamos también de un poco de lo que es la región. Mira qué bueno que haya sucedido esto. Tenemos que hablar de Rusia porque Putin ha vuelto al tapete con algunas medidas que nos tiene bastante acostumbrados él. Han empezado los exiliados políticos por parte de Chechenia, porque ser gay en Chechenia te cuesta la vida. Ya son, se cuentan por cientos los exiliados políticos, y contamos en la Argentina con 6 de ellos que están llegaron a Buenos Aires aproximadamente la semana pasada, así que les contaremos, bueno, por qué. Vamos a hablar también de Rusia. ¿Las Coreas están en paz o están en guerra? ¿Qué pasó al final? ¿Qué decís vos, Ernesto? Y están en guerra hace mucho tiempo, están en paz tácita. Claro, técnicamente la guerra no terminó nunca. No terminó nunca. Se firmó un tratado, otro tratado más, para llegar a la paz en diciembre. Hay que ver diciembre si parece tan lejos cuando vives en la Argentina y te sube 70 centavos el dólar cada 2 horas. No sé qué pasa el 21 de no, diciembre, no. Pero... Ojalá que no, nada. No voy a decir en realidad nada. Yo no soy bueno para anticipar cosas, así que tiene que ver con eso. Vamos a hablar también un ratito de Corea. Vamos a estar recorriendo todos los continentes. Vos me dijiste que ganaba. Ah, nosotros perdimos. Nosotros perdimos. No lo vas a acordar porque se acuerda de nosotros. Yo quiero saber. Ganó Yago. Sí, Yago le ganó a la academia diciendo de que iba a ganar. ¿Quién? Donald Trump, exactamente. Y se alineó con el pelado para hacernos... bueno, pero ganaron, está bien. Son justos ganadores. Nos vamos a la primera pausa de Aldea Global y cuando volvamos tenemos toda esta intención real de construir la agenda internacional. Thank you. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you wait in line on your side, with your hands between your thighs. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what did you expect? I'd probably still adore you with your hands around my neck, or I did last time I checked. Shy of a spark, the knife twists at the thought that I should fall short of the mark. Frightened by the bite, though it's no harsher than the bark. The middle of adventure is such a perfect place to start. I'm going back to 505. Seven-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your arms between your thighs. Construyendo la agenda internacional. De la noche, y continuamos ahora con el primer bloque así oficial de Aldea Global, y un poco lo que les comentábamos de lo que vamos a estar acompañándolos hasta las 11 de la noche acá por Radio Voces es, bueno, esto que tiene que ver con qué pasó en Rusia, qué pasó en Corea, y vamos a tratar de hacer el recorrido para que veamos cómo las relaciones internacionales afectan la cotidianidad casi todo el tiempo, hablando del tratado Irán-5. ¿Qué pasa en Corea? En Corea, la guerra Corea del Norte y Corea del Sur fue una guerra que nunca terminó, técnicamente, porque no se ha firmado la paz entre las dos Coreas. El paralelo 38 sigue siendo una de las zonas más vigiladas y más calientes del mundo, en el que las dos Coreas se están mirando, literalmente. Sí, exactamente. El 86% del presupuesto que maneja Corea del Norte va abocado exactamente a todo lo que es un país prácticamente espartano, digamos. Lo único que hacen es aprender y prepararse para la guerra. Si estudiamos un poquito de la historia de Corea, de la península coreana, entenderemos por qué. 500 años de ocupación por uno, por otro, independencia, más que una lucha ideológica, es lo que mismo que ellos dicen. Pero las arbitrariedades de la política internacional transformaron a la península en el capitalismo del sur versus el comunismo del norte, lo que Estados Unidos no titubeó en ningún segundo en ponerse de alguno de los lados, y en ese momento también la Unión Soviética por otro lado, lo que fue quizá uno de los emblemas de la Guerra Fría, también ambas Coreas. Nunca se firmó la paz, pero ahora las tensiones habían sido cada vez una atracción más fuerte hasta no hace tanto tiempo atrás, y parecía que se avecinaba una guerra. También tenemos que ser justos con que la guerra nunca terminó y las tensiones siempre estaban en esa lógica, una operación por uno, una operación militar por otro, hacían eso. Fomentando el tema de los misiles, de los misiles para todos lados. Claro, tiraban Japón, al mar de Japón. Bueno, en más de una oportunidad, Corea del Norte había superado el espacio territorial japonés para que cayeran unos misiles en una clara intención de decirle, miren lo que puedo hacer. Estamos hablando de un país que tiene potencial nuclear. Y ahora se han enfriado esta situación. El acercamiento por parte del líder norcoreano, un viaje secreto a China, lo que le dio como la resolución china de decirle, mira, no está bueno que peleemos porque no estamos en condiciones generales de hacerlo. No tanto por la situación, no creo que a China le preocupe mucho el paradero de Corea del Norte, pero sí de todo lo que es el Mar Amarillo, que hoy traslada el 60% de todo el flujo económico del mundo. En este momento la situación es otra. Sí, para muchos puede ser la percepción, más allá de verlo como algo muy simbólico, ¿no? Que finalmente los dos visiten el paralelo 38 y el país del enemigo y lo pisen y claro, el brazo, que después salieron varios memes, ¿no? Al respecto. Sí. Que yo creo que es casi un fenómeno en sí mismo, ¿no? Esto de los memes y cosas así por el estilo, porque hay cosas ya que se entienden básicamente de esa forma. Yo no soy de los que las entienden. Es como un emoticón, ¿viste? Claro, una cosa así. Ahora, vos fíjate que ¿Cómo entender culturalmente algo que la península coreana no es más grande que la provincia de Catamarca y La Rioja juntas? Sí. Y tienen unas raíces culturales prácticamente son iguales. Son el mismo país, Corea. Exactamente, si fueron siempre el mismo país con esta organización política distinta. ¿Qué le pasó a la presidenta de Corea del Sur? Ha tenido tantas denuncias de corrupción. De lo que tampoco se habla, sin embargo. Exactamente, un país que casi no tiene ningún tipo de trascendencia democrática. Prácticamente después de la guerra, desde el cese de los... en realidad no es el cese, sino que desde que Estados Unidos se va del territorio coreano y cesa con las operaciones, ellos en realidad, prácticamente no hay gobiernos democráticos de Corea del Sur. Recién en el 80, creo que entraba bastante en los 80, empiezan a haber las elecciones y después van sucediéndose distintos militares anteriormente hasta el 80. En una cosa bastante, viste que la gente a veces dice de la Argentina, no, lo que pasa es que la Argentina tiene una democracia muy joven. Bueno, Corea del Sur también tiene una democracia muy joven. La presidenta de Corea del Sur era ex ministra de Defensa y ahora presidenta de Corea del Sur. Bueno, ahora ex presidenta y ahora ex presidenta de Corea del Sur por una sucesiva caso de corrupción. Una condena de más de 20 años tiene por malversación de fondos y fundamentalmente corrupción, como bien lo decías. ¿Qué estás hablando de Brasil otra vez? No. No, de algo real estamos hablando. Exactamente. Estamos pero hablando. Lo que me parece, bueno, importante que vos apuntabas primero es que en realidad antes de toda esta, movida tan simbólica que fue el encuentro de las dos Coreas, que vos decís, pero no entendés nada porque el día de ayer se estaban bombardeando y se estaban mostrando los puños quién tiene o no misiles, claro. Bueno, fuerza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la pregunta? La cuestión de fondo es entender, primero hubo una reunión con China, como vos dijiste, luego se dio esta reunión entre las dos Coreas, luego hubo de nuevo una reunión secreta con China y se prevé la reunión con Donald Trump, ¿no? Quien plantea o de alguna manera quiere imponer esta idea de la de desnuclearizar Corea del Norte, ¿no? Una vez más, los principales dueños y constructores de armas nucleares. Los poseedores del mayor arsenal nuclear del mundo. Así es, diciendo quién puede tenerlo y quién no, ¿no? La vara moral de Estados Unidos está quizá más cuestionada que nunca, quizá debería haber sido así todo el tiempo, pero hoy está quizá en su lugar más bajo. Hablamos de China, hablamos de Corea, hablamos de Donald Trump y no podemos no hablar de Rusia. Porque los líderes a veces tienen ciertas simpatías por parte de los que no queremos mucho a los norteamericanos, yo lo digo abiertamente, creo que son un país bastante complejo para entender, admirable en algunos inicios, pero muy cuestionable en su retórica ética y cosas por el estilo. Pero que esté enfrente tácitamente, o como esta antítesis planteada hegeliana por parte de Rusia, tampoco transforma a Rusia en un país admirable desde un montón de lugares. ¿Por qué digo esto? Porque ha trascendido algunas noticias que en Chechenia, que es una zona bastante federalizada de Rusia por sus características particulares, Sergei se transforma en un delito. Exactamente, lo trasladan como esta es la condición en la que no queremos que suceda y la acusación está trasladándose directamente en muerte. Estamos hablando de un presidente brillante en un montón de aspectos económicos. Sí, un tipo que agarró a Rusia como Putin con el 32% de desocupación y que hoy la transformó en un país europeo, digamos, con promedios europeos y cosas por el estilo, que ha puesto a Rusia de nuevo en la agenda internacional, el juego grande donde juegan los grandes, eso ni que hablar, pero eso no le saca un ápice de declaraciones como la siguiente. No hay persecución a los homosexuales en Rusia porque no hay homosexuales en Rusia. Cosas que solamente puede darse el poder y la, digamos, el tupé de decirlas un presidente que también cuenta con el segundo arsenal más grande del mundo a nivel pero nuclear. También yéndome un poco a mi área en lo histórico, queríamos escuchar un historiador, eso me dijo Yago cuando dijo, ¿sabes por qué tiene que venir Ernesto? Porque necesitamos un historiador en él. Bueno, un poco Rusia, para entender Rusia o entender este gobierno, hay que entender todo el proceso ruso, entender la idiosincrasia de Rusia, de rusa desde hace 5 siglos atrás, entender que a los rusos no solamente les gusta ver todo lo grande, sentirse potencia en lo simbólico, a través de sus esculturas, de sus monumentos, de su todo, pero también en los líderes, fundamentalmente en los líderes. Hacedores de Catalina la Grande, de Iván el Terrible. Iván el Terrible, de Stalin. Pedro. Uh-huh. De Pedro. Stalin él mismo se consideraba sucesor de todos ellos. Claro. Y Putin cumple exactamente los mismos rasgos. Y la sociedad rusa es muy conservadora debido a la ortodoxia de la iglesia ortodoxa rusa, claro. Y es muy, muy, muy, muy fuerte. Es muy fuerte también su idea de no occidentalizarse. También. Y ellos lo consideran algo así. Claro. Todo lo liberal de afuera no es nuestra cultura, no lo queremos, no lo necesitamos. Los gays es liberal, entonces no lo necesitamos. Y eso es algo que están dispuestos ampliamente a combatir. A combatir. El tamaño de Rusia te explica también un poco de que hay pocas cosas en ese país. Bueno, el idioma, la moneda y cosas por el estilo, pero que atraviesen culturalmente un país continente. Recién hablábamos afuera del aire, claro, porque pensamos en los rusos como esos gigantes que toman vodka, que son rubios, pero también pensemos en los mongoles, que están del otro lado de Oriente. Cuando hablamos recién de Corea, es imposible no hablar, la guerra japonesa-rusa fue uno de los puntapiés más importantes para que después cayera el zarismo, sí. También, ¿no? Uno de tantos. Pero imagínate, estamos hablando de un extremo del planeta al otro extremo del planeta. Y ahí entendemos un poco esta conjunción que vos decías, Ernesto, con respecto a la Rusia de Putin. Imagínate, perdón, meto una cucharita. No, por favor. Imagínate que sí, para eso está. En pleno siglo XX, o sea, ha entrado el siglo XX ya con una industrialización europea acérrima, la iglesia ortodoxa no quería ni quiso que exista el subterráneo. Mira, ¿motivo? No quería, no se puede ser tan liberal. Mira, el subterráneo llegó muy tarde. ¿Y qué tenía? ¿Cuál es el rasgo particular que tiene el subterráneo? La industrialización. Parte de la modernidad. La modernidad. Sí. Ah, mira vos, ha conservado, ¿en serio? La ciudad más europeizada es San Petersburgo. San Petersburgo, sí. Y esa fue la primera ciudad que tuvo su subterráneo. Antigua capital. Antigua capital. Uh-huh. Después la trasladan a Moscú. Leningrado. Leningrado, claro. Exactamente. Después esos nombres empiezan a tener otro peso con el tiempo. Peso. Exactamente. Qué raro un país tan grande que llega tan tarde a todo eso, pero que ha sobrevivido, un poco por su tamaño y por su historia, a crisis de las más profundas. En algún momento, esa vieja doctrina, vieja nueva doctrina de Estados Unidos e Inglaterra, la doctrina Monroe en la zona, también se trata de plantear en una instancia para con Rusia luego de la caída de la Unión Soviética y partir a Rusia y decir, bueno, es un país demasiado grande, hay que empezar a cortarlo en pedazos. Y rápidamente no lo lograron. Esto y muchísimo más vamos a tener aquí. Ahora vamos a un pequeño tema, escuchamos y volvemos con los 5 más 1. Perdí el cuerpo, revolví los sueños encontré espejos rotos como fotos tiradas al suelo, pedazos de otras vidas disueltas. Me encontré sin querer surfeando el cielo, no volví a pisar más el suelo. Late mi corazón, tic-tac, viejo cielo, cruje eterno fuera del tiempo, y la casa quemó en llamas, silencio, colores incienso por todo el cuerpo. Me encontré otra vez entre tus dedos, calzando mi chaleco de fuego. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. menos 5 de la noche y volvemos a nuestro tercer bloque, en realidad el segundo formal después de la presentación, que es el tercer bloque de Aldea Global. Y como les anticipábamos, vamos a hablar de los 5 más 1, cómo afecta a todo el mundo este acuerdo que se acaba de dar por tierra por parte de los Estados Unidos, los 5 europeos más el país de Irán. Obama rompe un poco la política internacional cotidiana que estaba teniendo el Departamento de Estado hace muchísimos años a la hora de tener un acercamiento con Irán y decir, bueno, amenazarlos no nos ha llevado a ningún lado, así que hagamos un tratado para poder regular y controlar que no se hagan con armamento nuclear. No nos olvidemos que Israel, que es uno de sus vecinos y que considera a Irán su enemigo más acérrimo en la región, porque también hay que ser nobles con esto, ha liquidado a todos los otros que están alrededor, estamos hablando de Siria, de Jordania, Egipto y compañía en las distintas guerras que ha tenido desde que se conforma como Estado en esa zona, ha sido un bastión el que no ha podido tirar el ex imperio persa. Ha bombardeado en varias oportunidades de forma, si volvemos a hablar del derecho internacional, completamente ilegal, distintas plantas que aparentemente eran de investigación para poder formar bombas atómicas. No nos olvidemos que Irán, una de sus premisas luego de la revolución de la Ayatollah Khomeini, le dice abiertamente de que hay que borrar a Israel del mapa. En consonancia también que lo han hecho algunos países como Arabia Saudita y demás, ¿no? Pero Arabia Saudita, por supuesto, muchísimo más alineado a los Estados Unidos porque es el gran proveedor de petróleo barato para ellos. Irán, junto con, miren los países que les voy a decir, Irán, Corea del Norte, Rusia y China, son los únicos países del mundo que la banca internacional no domina a sus bancos centrales. Estamos hablando del JP Morgan específicamente. Después les voy a hablar de que hay uno bastante cercano al gobierno de nuestro país. Y dan por tierra este tratado que lleva adelante lleva adelante el presidente, eso porque hago siempre ese chiste, después se me pega. Donald Trump, quien les voy a mostrar mi doble en ciudadanía después cuando termine el programa, sí. Se las voy a subir en Facebook. ¿Qué es lo que hace Obama? Hace este tratado que es muy criticado por parte de la derecha más recalcitrante de Estados Unidos. Cumple, porque la verdad que eso hay que decirle que sí, que es verdad, porque Donald Trump todo lo que ha dicho, bueno, lo va cumpliendo, menos la batalla comercial con China, porque se dio cuenta que era prácticamente imposible, pero dijo, miren, no podemos tener un tratado con Irán porque Irán es de lo peor que le ha pasado a la región, así que yo lo que hago si soy presidente es rompo este tratado. ¿Qué hizo? Rompió el tratado, exactamente, en uno de los tan cuantísimos ejemplos que podemos dar de cómo Estados Unidos al derecho internacional y a lo que su Congreso, su legislación y su política internacional le importa bastante poco, así que dijo, bueno, se acabó. ¿Cómo se tradujo eso? Una suba automática de el dólar, porque las posibilidades reales de que haya una guerra en la región empiezan a sumarse rápidamente. ¿Quién? Netanyahu, dijiste vos hace un ratito, Vicky, dijo, Estados Unidos, no se preocupen, si ustedes necesitan que nosotros ataquemos Irán, solamente nos tienen que avisar porque estamos en condiciones de poder hacerlo, lo que hizo que subiera aún más el petróleo. Uno de los indicadores más importantes que nosotros utilizamos para poder medir ahora el precio de nuestra nafta es el petróleo de la OPEP, que se dispara y sube $20. Con la suba del dólar que hemos tenido en los últimos días, eso transforma a que va a ser bastante difícil de la Argentina poder sostener este precio de la nafta, por lo menos en los próximos 2 meses, ya va a tener un impacto muy profundo, que ya sabemos, sube la nafta, suben las cosas que comemos, porque todo lo transportamos por tierra. Y bueno, ya que hablábamos también de y mencionamos Israel, no podíamos dejar de nombrar lo que pasó hoy. Y en estos días en la Franja de Gaza, ¿no? Específicamente en la zona de Jerusalén, Palestina, dado que, como decíamos, Donald Trump reafirmó una vez más, esta vez desde un hecho muy concreto y no solo simbólico, sino que realizó la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén Este, un claro ataque, ¿no?, contra los palestinos, dado que Jerusalén es, según las Naciones Unidas y según la comunidad internacional, está establecida como una zona de regulación internacional, ¿no?, porque es disputada por tanto el Estado de Israel como por Palestina o digamos el pueblo árabe, históricamente una zona simbólica no solo para los judíos sino también para los cristianos y los musulmanes, o sea, es donde se concentran todos los lugares simbólicos de las religiones, y por eso ese consenso, ¿no?, tan legitimado en la comunidad internacional de que es un lugar realmente sagrado, y por eso se percibe como un ataque muy fuerte y muy contundente el de Donald Trump, que precisamente en realidad es su hija la que dio la apertura de esta embajada, Ivanka, sí, Trump, la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, ¿no? Esto generó una represión, bueno, en primer lugar una manifestación muy importante por parte de los palestinos, con una represión brutal en donde murieron más de 50 personas y hubo más de, bueno, la cifra de heridos sigue todavía aumentando, pero son más de 2.300 los heridos, que reclaman no solo esta manifestación en contra de esta declaración de Donald Trump y los Estados Unidos, sino también simbólicamente, si uno lo analiza, pasaron 70 años desde que la ONU declara el Estado de Israel. Fue exactamente el 14 de mayo de 1948. Es el mismo día en el que se creó el Estado de Israel. El mismo día Estados Unidos abre su embajada en Jerusalén, ¿no? No es menos importante ese dato, me parece. Por supuesto. Muchísima simbología. Por supuesto que no, y también cargar para entender que Jerusalén, no solamente para los judíos, para los cristianos y también para los musulmanes, sino que un lugar que conflicto, decir Jerusalén es prácticamente lo mismo desde las cruzadas, porque prácticamente ha sido siempre una zona de disputas, si las hay. Antes también ha sido, exactamente. Pero vos fíjate que estamos, viste, eso, por eso no quería yo un historiador. Porque ahora me va a decir que se pelea, claro, entre Caín y Abel vamos a hablar en la guerra. No, pero es una zona, es una zona estratégica muy importante. Todo el flujo de lo que era la ruta de la seda pasa indefectiblemente por esa zona, independientemente de toda la carga simbólica, como vos decías, que tiene que ver que las religiones positivas un poco nacen de ahí, por lo menos las que están de este lado del mundo. Y además de lo que fue, digamos, que estamos a exactamente 70 años del Estado de Israel, estamos también a 70 años de un proceso que se inició, que bueno, tuvo diferentes características, ¿no?, a lo largo de los años, pero que es la Nakba palestina, y que poco se conoce hoy como la Nakba, que es nada más y nada menos que el genocidio sistemático de los palestinos y el éxodo, ¿no? A finales de marzo también habían iniciado protestas y manifestaciones en la frontera de Gaza sobre el pedido de repatriación de miles, de millones de palestinos, ¿no?, que piden volver a sus tierras, como bueno, las tierras que fueron amputadas brutalmente por los soldados israelíes, y que siguen siendo así porque se sigue avanzando con este derecho de retorno que tienen los israelíes, y sin embargo los palestinos no lo tienen, ¿no? Una de las cosas que también vos decías, que es la Nakba. La Nakba es una palabra palestina que se utiliza para explicar el éxodo, pero también quiere decir catástrofe. Sí. ¿Por qué quiere decir eso? Porque la técnica de conquista que utiliza Israel en esa zona es técnicamente no echar a los que están ahí. O sea, no es que conquistan al estilo voy y tomo el lugar y me quedo, sino que masacran algunas aldeas y así, literalmente, como lo voy a decir ahora, cuelgan las cabezas de los hombres y de las mujeres y los llevan con parlantes escuchando música, y cuando empiezan a escuchar la música, esta música tradicional judía, empiezan a irse porque sabían que venía, y se utiliza esa palabra que es Nakba, que es la palabra como la que se explica la catástrofe, y por eso que se llama así esto. ¿Cuántas resoluciones en la introducción Nicolás también nos puso muy acertadamente cuántas resoluciones ha violado Israel con respecto a la situación de Palestina. En el momento en el que Galeano estaba vivo eran 64 resoluciones. Estados Unidos, la comunidad internacional y Europa está muy poco ávido de ponerle el cascabel al gato y decirle, bueno, esto no puede pasar. Solamente contextualicemos lo siguiente. Atacaron una manifestación con fuego letal directo y quiero que escuchemos un poco de cómo pasaba esto en esta manifestación. Ahí justo estábamos escuchando un poco de cómo hay algunos videos que empiezan a mostrar cómo, no sé si se alcanzó a escuchar, cómo fue la represión en la que no solamente hubieron disparos por parte de calibres medios, pero de guerra, sino también por parte de helicópteros. Se atacó con helicópteros la manifestación, lo que el derecho internacional lo cataloga como posibilidad de muerte directa y masiva, lo que hace que el Consejo de Seguridad se tenga que reunir de forma urgente para poder evitar esta situación. Claramente eso no ha sucedido. Tendríamos que dedicarle varios programas a poder contarles todo lo que se ha hecho mal o bien para que la paz en esta región pareciera ya una cosa inviable desde casi cualquier punto de vista. Estamos hablando de detenciones de menores, estamos hablando casi de 14.000 detenidos en distintas cárceles israelitas por parte de palestinos que a veces el pecado que han cometido es caminar por su territorio solamente con una bandera. Menores de edad, casi 2.400. Una de ellas es una de los íconos en los últimos tiempos, Ahed Tamimi, que se ha convertido también en la lucha palestina. Míticas son hace algunos 15 años atrás las filmaciones de la RAN en Francia cuando mostraban cómo eran abatidos un padre y un niño volviendo de una manifestación. En una de las cosas que generó también que el mundo pusiera un poco los ojos ahí, todas las resoluciones de la ONU, cada vez que la ONU se junta, quieren sancionar a Israel, pero el poder de veto de países como Estados Unidos e Inglaterra le ha sido imposible para la comunidad internacional poder a este aliado tan profundo en la región por parte de estos dos países, por ejemplo, decirle al menos esto no debería ser así. Siempre tratamos de denunciar cómo actúa el Estado, el verdadero Estado terrorista de Israel para con Palestina. Le ha sacado casi el 60% de su territorio, le corta el agua cuando le parece que es adecuado, reprime de esta forma las manifestaciones, ingresa a territorio cuando quiere y detiene a personas que ellos mismos deciden que son terroristas. No hay juicio, no se sabe cuál es el paradero de los mismos. Todo el mundo estaba muy compungido por la situación, que no es menor, que se lleva adelante en Guantánamo, en Cuba, por parte de los detenidos que se sacan de Irak y de Afganistán. Israel ha hecho eso prácticamente desde que llegó a la región. Así que no queremos dejar de decir esto. Como vos decías, todavía no se sabe fehacientemente cuántos heridos hay, y la Media Luna Roja ha dicho de que son casi 60 ya los muertos. Así que bueno, denunciar nuevamente al Estado terrorista de Israel. Ahora sí, nos vamos a un pequeño corte musical y ya nos metemos de lleno en todo esto que tiene que ver con el blindaje, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto nos va a costar? Viste que un día te levantás a la mañana y te dicen, mañana le debes 30.000 millones de dólares al FMI. Y vos te levantás como diciendo, para un poco, yo no le debo nada a nadie, disculpame, yo no le pedí que esto sucediera. Yo hice el cálculo, por persona. ¿Vos hiciste el cálculo por persona? A ver. Ah, porque vos, aparte de historiador, es ingeniero. Estudié ingeniería. No iba a ser el chiste, no lo voy a hacer el chiste. No, por favor. ¿Cuánto es? 666 millones de dólares por persona. Bien, ¿eso se va a tener que devolver? Vamos a ver no, cómo lo devuelve. Sí. Bueno, así que vamos a hablar un poco, luego tenemos la entrevista que les vamos a estar compartiendo, que hizo la licenciada Victoria Estrada. Hay que ponerse en onda, ¿no? Porque ya, viste, todo se dolariza. Claro, exactamente. Yo hace mucho tiempo que no veo dólares, por lo menos, dando vuelta. Y el señor Pablo Díaz Mayorga. Nos vamos a un corte musical y ya volvemos con la entrevista. Vamos con el blindaje, la vuelta del Fondo Monetario Internacional y mucho más. Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? Yourself up off the side of the road with the elevator bones and you with flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast like a man getting Wilson. Where's that? I got two turntables and a microphone. Where's that? I got two turntables and a microphone. What about those who swing both ways, ACDCs? Let's make it out, baby. Yeah. contra la corriente. Radio Voces. Although she calls herself Rosie Cheeks, she didn't leave enough money to pay the rent. The landlord says that she's out in a week. What a shame, she was just getting comfy. Now she's eating chocolate to induce sleep. In a chemical world, it's very, very, very cheap. And I don't know about you, but they're putting the holes in. Yes, yes, she's been a hell of a do. But they're putting the holes in. Yes, yes. The Peeping Thomas has a very nice view. Across the street at the exhibition is. These townies, they never speak to you. They stick together so they never get lonely. Feeling led, feeling quite light-headed. You have to sit down and have some sugary tea. In a chemical world, in a chemical world. It's very, very, very cheap. And I don't know about you, but they're putting the holes in. Yes, yes, it's been a hell of a do. But they're putting the holes in. Yes, yes, yes. Y lo prometido es deuda. A las 10 y 20 de la noche tenemos un entrevistado que fue realizado por la señorita Victoria y por Pablo Díaz Mayorga, que va a tratar de mostrarnos un poco, de contextualizar todo esto que está pasando de una forma muy pedagógica. ¿Cómo se llama el investigador del CONICET? Nicolás Hernán Seolla, sí. Seolla. Es economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación del Departamento de Economía Política y también es miembro de CESO. Muy bien, ahí lo vamos a estar escuchando y nos va a estar contando un poco como para contextualizar esto, que ya nos vamos a adentrar completamente en intentar explicar todos estos. Es comparaciones primero que nada con afuera, con otros países, no solamente de la región, sino también europeos. Y bueno, ¿qué nos depara el destino? Bueno, y estamos de nuevo en Aldea Global. En esta oportunidad tenemos una entrevista con Nicolás Hernán Seolla, que es economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación del Departamento de Economía Política y miembro del ACESO. Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Victoria desde Aldea Global. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en el día de hoy, la actualidad, ¿no?, que nos aqueja es un récord histórico del dólar en su escalada actualmente en 25, ¿no? ¿Cómo desde la economía analizás este récord histórico, ¿no?, de la alza del dólar en la mañana 25.500 y bueno, fue variando, pero el techo se estima hoy en 25, ¿no? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, la escalada del dólar es producto de diversos factores que habría que contextualizar un poco. Por un lado, la interpretación del gobierno que le da estos factores, y por otro lado, la realidad o un poco lo que viene pasando, contradiciendo la interpretación del gobierno. Inicialmente se pensaba que esto era un problema reducido o acotado a cierta turbulencia que había ocurrido en los mercados financieros, producto de la salida de fondos de inversión que estaban posicionados en DEVAC y decidían irse, y que los fundamentos de la economía argentina estaban sólidos. No sé si se acuerdan que esto empezó con una conferencia de prensa del ministro Duhovne hablando de cómo la economía crecía, cómo las perspectivas de inflación eran a la baja, cómo se estaba generando empleo, etcétera, etcétera, hasta que los días y las semanas continuaron y estamos viendo una presión sobre el dólar que sigue fuerte. En ese sentido, inicialmente hubo causas internacionales, producto de la finalización de la política de tasas de interés de la Reserva Federal, que no fueron tan importantes como lo que vino pasando con la dinámica interna de la política económica. Y acá lo que hay que aclarar en primer lugar es que en Argentina la demanda de dólares nunca mermó. Desde el levantamiento de los controles cambiarios, la economía argentina siguió demandando dólares para distintas fuentes, principalmente para financiar el ahorro privado y la fuga de capitales, y a su vez para financiar el déficit de balance comercial, la remisión de utilidades, el pago de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que vino pasando desde hace 2 años para acá es que toda esa salida de dólares fue más que cubierta o más que compensada con el endeudamiento externo y los dólares que entraron para la bicicleta financiera. Entre uno y el otro, digamos, se generó una oferta de dólares excedente que en parte fue la reserva del Banco Central. Lo que viene pasando desde hace 2 semanas es que estos dólares del exterior dejaron de ingresar y las fuentes domésticas de demanda de dólares aumentaron muchísimo. Hay nuevas demandas de dólares de gente que está preocupada y sale a comprar dólares para ahorrar, y se suma lo que estamos viviendo esta semana, que es el proceso de desarme de carteras de LEVAC. Las LEVAC son unos títulos en pesos que emite el Banco Central, que estuvieron pagando una tasa de interés muy alta, pero cuando se lo empieza a comparar con lo que puede llegar a rendir un título atado al dólar producto de la aceleración de la devaluación, eso genera que la gente, entre comillas, perciba que el negocio de la tasa de interés acabó y lo mejor es ir a un activo seguro que en la Argentina es 100 dólares. Este contexto internacional hace que la política titubeante del gobierno en torno a la mayor demanda de dólares nos deje entre todos los países emergentes como el país que más devaluó, el país que más dólares perdió, el país que más tasa de interés tuvo que subir, en un contexto en el cual, ya que es un programa de política y economía internacional, para administrar la presión cambiaria, que significa la mayor incertidumbre en torno a la política del gobierno, el gobierno no tiene mejor idea que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional un préstamo condicionado para seguir financiando, entre otras cosas, la fuga de capitales. Entonces, en la economía argentina parece que 2 más 2 es 4, y digo, si a las presiones por incertidumbre de devaluación le agregamos que el gobierno está negociando un préstamo internacional con el Fondo Monetario, digo, la incertidumbre se acrecienta, no amaina. En este sentido, las presiones sobre el dólar parece que van a continuar. Y entonces, hablando del Banco Central, ¿cuál sería, si se tienen datos, de cuál es la reserva que tiene de dólares el Banco Central? Bueno, también parecen algunas cosas curiosas. Cuando uno analiza, por ejemplo, los niveles de reserva del Banco Central, son históricamente altos. El tema es que la velocidad que viene poniendo a disposición esas reservas no logran calmar la evolución del tipo de cambio. El Banco Central tiene entre 50 y 55 mil millones de dólares de reservas, que son reservas muy altas. Vamos a pensar que al final del kirchnerismo teníamos menos de 20 mil millones de dólares, incluyendo algún swap con China, digamos, fondos que no estaban al alcance de la mano de manera directa. Hoy el Banco Central tiene muchísimos más dólares que antes, producto de esto que te digo, de una situación extraordinaria de colocación de deuda internacional y el ingreso de dólares especulativos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno compara todas las fuentes potenciales de demanda de dólares en la economía y a su vez considera que estas fuentes no tienen ningún tipo de regulación para irse, es decir, se eliminaron todos los controles cambiarios, nos vemos en una situación que muchos describen como de mayor vulnerabilidad financiera externa. En términos de la política internacional, que por ahí a ustedes es lo que más les interesa, el gobierno ha cedido espacios de soberanía de la política monetaria como consecuencia de la eliminación de los controles cambiarios y a los flujos de capitales. Es decir, nos integramos más al mundo y eso implicó ceder soberanía con la esperanza de que ese mundo nos devuelva inversiones. Uh-huh. Los únicos fondos que entraron al país han sido especulativos y ahora ha comenzado un ciclo en el cual estos fondos empiezan a irse. Y el gobierno, en lugar de plantarse y decir, bueno, tengo las reservas acá para hacer frente a la demanda de estos fondos y me voy a ocupar en el mediano plazo de defender la paridad cambiaria, porque eso podría implicar mayores problemas de los que actualmente hay, no, el gobierno ha decidido continuar con la gestión de soberanía y recurrir al fondo para, sujeto a condicionamientos de reformas estructurales, porque eso es lo que hace el fondo, digo, te presto plata a tasa muy baja, pero no te voy a prestar plata para cualquier cosa, voy a fijarme de que el dinero que te estoy dando lo destines a solucionar los problemas estructurales que tiene la economía argentina con una agenda de los mercados financieros internacionales, porque existen montones de alternativas que no son las que el fondo va a poner sobre la mesa, pero en ningún caso Argentina las va a considerar. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es más de lo mismo y peor de lo mismo, diríamos, porque vamos a, en una agenda de cesión de soberanía de política monetaria, ahora vamos a empezar a ceder soberanía de la política fiscal, porque para pagarle al fondo va a haber que reducir el déficit fiscal, porque eso es lo que nos van a pedir, y vamos a ver cesión de soberanía de, por ejemplo, la política de seguridad social, digo, montones de espacios negociados en pos de una supuesta estabilización de la salida de dólares, que no va a ocurrir porque las condiciones de la economía argentina hoy no están para que eso suceda. Así es, las clásicas recetas del FMI, ¿no? Las condiciones que se imponen, ya sabemos cómo terminan, ¿no? Nos parece que no aprendimos mucho de nuestra historia, de nuestro pasado, y bueno, cambiamos, ¿no? Pasado por futuro, como lo dijeron los propios gobernantes. Ahora bien, ¿qué vías de solución había, alternativas, antes que recurrir al FMI, ¿no? Porque había una serie de digamos, ciertas políticas que podrían haberse aplicado sin tener que llegar a ceder la soberanía económica como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, las alternativas son administrar las tensiones que genera una economía como la economía argentina. No hay soluciones mágicas. Nosotros somos un país de desarrollo medio que tenemos cierta sofisticación en la demanda de bienes culturales, por ejemplo viajar, tenemos sofisticación en la demanda de bienes importados, tecnológicos, tenemos un perfil de ahorro de nuestro excedente que está dolarizado y también tenemos un sector industrial que demanda dólares producto de su industrialización completa. Pero Argentina no es que, parece ridículo decirlo, en tan solo 2 años, no somos un paisito cualquiera. Somos la economía número 20 del mundo y tenemos montones de recursos para hacer frente a nuestras necesidades. Nosotros tenemos un campo que exporta muchísima cantidad de dólares, pero si no ponemos ciertas restricciones para que el consorcio exportador de dólares reingrese estos fondos a la economía argentina, se van a generar faltantes de dólares. Si no ponemos condiciones para que los fondos especulativos que ingresaron se lleven los dólares, vamos a tener faltante de dólares. Y otros elementos adicionales, que propio de la política del Banco Central se ha generado una burbuja en un activo financiero particular, que son las LEVAC, con la promesa, digo, de que en algún momento estos tenedores de LEVAC decían irse a dólares. Entonces, subido sobre esa promesa, se ha valorizado el stock de LEVAC a montos más que equivalentes a los de la totalidad de las reservas del Banco Central, que hay que decirlo con todas las letras, si todas las LEVAC se quieren ir a dólares, no hay con qué pagarlas. Entonces, el gobierno tiene que resolver estas tensiones, no con las mismas recetas que las crearon. Y sobre todo porque, en definitiva, esto, historia medio que termina de la misma manera y hace que las faltantes de dólares se transmitan en mayor precio de la divisa y eso genere procesos de fuerte inflación que hacen que las consecuencias de esta aceleración inflacionaria las terminen pagando los que menos tienen, aquellos que pueden dolarizarse, aquellos que pueden diversificar sus ahorros, aquellos que pueden transferir los aumentos de costos a precios, no ven consecuencias sobre estas crisis, sino que son los que menos tienen, que no pueden ahorrar, digo, los que viven de la economía local, los que terminan pagando las consecuencias. Entonces el gobierno tiene un montón de abanicos por los cuales elegir alternativas. El tema está en si es el gobierno el que efectivamente puede elegir una agenda distinta para que las cosas no terminen como nosotros pensamos que puede llegar a terminar, que es con una nueva crisis del sector externo, con un proceso de aceleración de la inflación mucho, mucho mayor, con caída de la actividad económica, peor distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y cuáles son las condiciones que impuso el Fondo Monetario a la Argentina para este préstamo, ¿no?, millonario? Bueno, no lo sabemos todavía. Hay un proceso de negociación. Lo que sí sabemos es las recomendaciones del fondo que están escritas en las famosas consultas de artículo cuarto, que es cuando viene el fondo y hace un informe técnico sobre lo que ellos piensan que debería pasar con la economía argentina y efectivamente está pasando. El fondo ha sido muy, muy generoso con las opiniones respecto a la política que ha llevado adelante el gobierno, pero le ha sugerido, entre otras cosas, una reforma del sistema de seguridad social, es decir, la reducción de las jubilaciones. El fondo ha sugerido que las empresas públicas tengan menor peso en la economía, que el sistema de administración de comercio exterior está muy regulado, digo, montones de recomendaciones que tienen que ver con la agenda de la política económica liberal, con la cesión de soberanía, etcétera, etcétera. Y cuando Mauricio Macri dice he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué pensás vos? ¿Cuándo realmente iniciaron las conversaciones con el fondo? Yo creo que, mira, producto de cómo se dieron la toma de decisiones de esas semanas, no me extrañaría que lo hayan decidido la noche o el fin de semana anterior a ese lunes que lo anunciaron. Porque la verdad que si bien era una posible salida en la agenda del gobierno, el ministro Dujovne había sugerido eso incluso antes de ser elegido ministro, cuando era periodista en TN. Incluso fue... Yo no sé de política, ¿no? Pero me parece que anunciar que vas a empezar conversaciones con el fondo sin ni siquiera haber recibido un solo dólar, me parece también de una inocencia inusitada en un contexto de fuerte incertidumbre del mercado de cambio. Digo, ¿por qué no anunciaron que ya estaba el préstamo del fondo? En vez de haber anunciado que ibas a iniciar negociaciones, de hecho tampoco se sabía la línea de crédito a la cual se iba a recurrir, es decir, tampoco se sabía los condicionamientos que iban a poner para recibir esa plata, porque el fondo también tiene distintas formas de prestar, y fuimos como, entre comillas, a la peor forma de prestar, que es un acuerdo stand-by muy condicionado, así que bueno, da mucho para meterse en cada uno de los detalles. Me parece que el marco general es el que estamos viviendo, y bueno, en la coyuntura más concreta, día de mañana se renuevan 150 mil millones de pesos de LEVAC, algo así como 30 mil millones de dólares, que en una parte puede que se queden en LEVAC, pero en otra parte puede que se vayan a dólares, y eso va a generar mayor presión el martes y el miércoles sobre el mercado de cambios, poniéndole un mayor desafío al Banco Central a ver si va a responder a esas presiones con reservas o va a seguir aumentando el precio. Esta escalada que parece que no tiene fin, Y bueno, ¿vos pensás que va a seguir escalando en estos días o si tiene un techo específico el dólar? ¿Y cómo impacta el incremento del valor de esta divisa en una economía doméstica común, ¿no? Del ciudadano común. Bueno, el dólar va a seguir subiendo mientras que las fuentes de demanda de dólares sigan estando con la fuerza que están teniendo ahora. Hasta que el Banco Central no logre desactivar las distintas fuentes de demanda de dólares, el dólar va a seguir subiendo porque el Banco Central, en términos generales, no puede responder con la cantidad de reservas que tiene a todas las fuentes de demanda de dólares. Si hay dólares que se demandan por portafolio, que hay dólares que se demandan por déficit de cuenta corriente, dólares que se demandan para ahorrar, digo, todas las fuentes de dólares están todas habilitadas. A menos que el Banco Central siga con un flujo constante de dólares del exterior, digo, esta situación es insostenible en el tiempo, porque hay un déficit estructural de divisas que no puede sostenerse indefinidamente. En ese contexto, la suba del dólar lo que tiene como correlato directo es la transferencia a precios. Eso ya lo sabemos desde hace casi 70 años en la economía argentina, desde que Raúl Prebisch escribía sobre economía, incluso mucho antes. Sabemos que las devaluaciones eran inflación y la principal consecuencia de esta mala administración de la presión cambiaria es que vamos a ver una aceleración de la inflación. Y no muy lejos de acá, el dólar sigue subiendo, va a transferirse a precios y eso es lo problemático de todo esto. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho por la entrevista, muy claro tu análisis. Lamentablemente el panorama no es muy bueno, pero bueno, estamos atentos a lo que pasa. Te saludamos y te agradecemos nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta la próxima. Y ahí pasaba esta extensa entrevista que se hizo esta tarde a Hernán, quien nos contaba así de una forma bastante simple y muy llana cómo entender todo lo que implica y lo que históricamente ha sucedido con respecto a el préstamo, los préstamos internacionales y cuál es la historia inmediata que ha tenido y las repercusiones en nuestro país. La inflación, la devaluación siempre se traduce en inflación, que se traduce en pérdida de poder adquisitivo, que es que las cosas te salgan cada vez más caras. Nos vamos a un corte musical y cuando volvemos hacemos el análisis de nuestro entrevistado y el contexto internacional en el que se pide este dinero por parte de la Argentina. Outside the cafe by the cracker factory, you were practicing a magic trick, and my thoughts got rude as you talked and chewed on the last of your pick and mix. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before, as you bit into your strawberry lace. And then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange, the twisted and deranged. And I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throne. With folded arms you occupied the bench like toothache, stood and puffed your chest out like you never lost a war. And though I tried so not to suffer the indignity of reaction, there was no cracks to grasp or gaps to claw. And your pastimes consisted of the strange, the twisted and deranged. And I hate that little game you had called crying like

Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Y volvemos al último bloque de Aldea Global, intentando desconstruir la agenda internacional. Y bueno, luego de nuestro entrevistado, tenemos que hablar de la agenda y hablar del ámbito local, porque la Argentina ha tomado un camino conocido, como decía nuestro entrevistado, un mal camino conocido, que es el de Fondo Monetario Internacional. Decíamos, bueno, les voy a dar, hoy durante casi todo el día estuvimos hablando un poco de esto acá en la radio, que tiene que ver con, bueno, vamos a los ejemplos inmediatos que tenemos de cómo la ayuda del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es su símil europeo, ha trabajado con las crisis, por ejemplo, española, griega y portuguesa, con una receta bastante conocida para nosotros que tiene que ver con el ajuste fiscal. No estaba confirmado aún cuando se hacía la entrevista qué es lo que demandaba, si se quiere, en esta nueva desembarque, como vos dijiste, del Fondo Monetario Internacional. En la Argentina, la baja de las jubilaciones, o sea, la plata que se le da a los jubilados, el ahorro provisional para volver a lo que eran las viejas AFJP, flexibilización laboral y una desregulación del Estado, sumado a un recorte en lo que son los presupuestos de salud y educación, receta ya utilizada, como les decía, en España, en Portugal y en Grecia, que lo único que hicieron fue profundizar muchísimo más su crisis. Automáticamente España y Portugal, por ejemplo, y un poquito antes lo hace Grecia, deciden dejar de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y dejar un poquito de lado el consenso de Washington, ¿no? Todo lo que les decía a Estados Unidos que había que hacer, y que se desarrolla, que empieza a crecer. Así es, y un poco también remontándonos atrás, ¿no? En el año 1989, lo que pasa con Venezuela también es lo mismo, ¿no? Siguen las mismas recetas con las mismas consecuencias. En ese entonces, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, recibe lo que es una deuda de 962 millones de dólares. Bajo las recetas del FMI, que es básicamente todo lo que te impone el FMI en respecto de establecer un libre mercado, y eso es lo que genera luego el famoso Caracazo en Venezuela, y bueno, todas las consecuencias que tiene después, ¿no? De crisis política, económica y social. Es exactamente lo mismo que pasa cuando toma deuda argentina en 2001 por parte de la Rúa, que sabemos todas las consecuencias que tuvo, ¿no? Modificaciones en la forma de pago que se llevaron en esas, cotidianamente se las llama en leyes colectivo, que son leyes que se sancionan normalmente en los días previos a las festividades, en los últimos días de diciembre. El año pasado la Argentina modificó una de sus leyes de pago de deuda externa, en lo que la modificación le da la posibilidad a nuestro país de pagar a los empréstitos internacionales con monedas preciosas y recursos naturales, una modificación bastante poco popularizada, si se quiere, en el último tiempo, pero lo que dio como resultado la entrega de casi la totalidad de los lingotes de oro que contaba el Banco Central para poder pagar una deuda a Inglaterra. Lo que también el resto de los lingotes de oro que estaban en el Banco Central fueron a parar a Inglaterra a modo de cuidarnos el oro. Así que el oro argentino está en este momento en Inglaterra porque ellos no lo van a cuidar. Una de las modificaciones, ¿por qué les digo esto? Porque en la imposibilidad por parte de que Argentina pague, por ejemplo, todas estas deudas, que ha tenido uno de los procesos de endeudamiento más importantes de los últimos años. Fuimos el récord el año pasado y ya lo somos este año, como el país que más se ha endeudado en el mundo, al lado de Turquía y al lado de países como por ejemplo los siguientes. Ya les voy a contar, esperen que encuentre aquí. Y está Argentina a la cabeza, lo sigue Turquía, lo sigue Pakistán, y luego están países muy innombrables del Cáucaso de abajo de Rusia, que son los países que más se han endeudado. La Argentina ha comprometido una parte importante de su PBI con lo que van a ser estos nuevos préstamos y aparejar lo que va a ser mañana con la posibilidad de que se liquiden los LEVAC. Así es. Y un poco rescatando también el análisis del economista que entrevistamos, Nicolás, él decía justamente, bueno, le preguntábamos cuál es la reserva con la que cuenta Argentina, el Banco Central, de dólares, ¿no? Para pensar un poco si esto, el recurrir al FMI era realmente necesario o bien fue una opción política, una decisión de este gobierno. Él, lo que él nos dice, que si uno se fija en el nivel de dólares que tiene el Banco Central, el nivel es relativamente alto, son de entre 50 y 55 millones de dólares. Mil millones. Sí, mil millones. Cuando hacia el final del kirchnerismo teníamos aproximadamente 20 mil millones de dólares, ¿no? Entonces una reserva muy alta. Cuantiosa, sí. Pero sin embargo se tomó esta decisión de recurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Cuando en realidad existen vías o alternativas al FMI. Él mencionaba, por ejemplo, el tema de las restricciones a las exportaciones, principalmente lo que es el campo, ¿no? Esa podría haber sido una de las alternativas, pero sin duda estamos tocando, ¿no?, a los intereses empresariales de los amigos del gobierno. Y literalmente a la madre del presidente. Así es. Y también mencionó algo importante, que es entender que no somos un país cualquiera, no somos un país pequeño, no somos un país poco importante como nos hacen creer, sino que somos la economía número 20 del mundo y que ahora no solo se cede la soberanía económica, sino que, bueno, estamos cediendo soberanía política, económica y soberanía fiscal, ¿no? Porque ya dejamos en manos externas la propia, bueno, política fiscal de nuestro país, ¿no? Platón decía en Grecia cosas tales como: si vos querés ser libre, verdaderamente libre, hacé tus propias leyes y no te rijas por nadie que sea al exterior. Algunos comentarios que empezaron a surgir a partir del día de hoy. Él ya anticipaba de que este es un tratado que se quiere hacer para pedir este empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que ya estaba cerrado hace un fin de semana atrás. Está la visita de Macri también con Donald Trump, y que claramente parecería que no era tan necesario pedir que tanto dinero. Que llamó para ratificar, bueno, Mauricio Macri llamó a Donald Trump para que él mismo ratifique este pedido del FMI, ¿no?, que claramente se manifestó a favor. Como decía también el economista, esto se trata de seguir financiando la fuga de capitales. Exactamente, que ha sido la verdadera lluvia de inversiones, nunca llegó, y lo que podemos decir es que empieza a tener repercusiones muy claras en el cotidiano. El riesgo país vuelve a ser una noticia, porque vuelve a su punto más alto, que el más alto de los últimos años había sido el año pasado, y vuelve a escalar a ese lugar. Algunos economistas que reestructuraron la deuda en el 2003, y luego en la última también, hacían también hincapié particular en algo que no ha trascendido tampoco mucho, porque a estos nuevos préstamos, por ejemplo, los bonos que se sacaron a 100 años y también los LEVAC, van a ser, en el caso de que la Argentina entrara en un default, o sea que no los pudiera pagar, el punto medio que se ha buscado a nivel mundial para que sea de negociación, vuelve a ser Estados Unidos, vuelve a ser Nueva York, lo que a todos estos bien llamados fondos buitres les ha parecido algo más que positivo en lo que ha sido la inversión de este tipo de préstamos de alto riesgo, como consideran ellos. Y hay dos preguntas que yo quiero hacer acá para que analicemos un poco. Bueno. Una es esto que se puso en cuestión por parte, ¿no?, del mejor equipo de los 50 años sí, de Macri, que es ¿el fondo cambió? Una de las cosas interesantes que se han dicho muchísimo es ahora estamos en un fondo muchísimo más gradualista. Yo no sé por qué él dice cosas tales como esa cuando la presidenta del Fondo Monetario Internacional abiertamente dijo: uno de los problemas que tenemos es que los ancianos viven demasiado. Lo que no me parece un acercamiento al gradualismo ni nada por el estilo. Y cuando vemos la receta del stand-by blindaje que estamos haciendo en este momento con el Fondo Monetario Internacional, que tiene la receta clásica que se aplica en España, en Grecia y en Portugal: bajar el gasto público, ellos consideran gasto y no inversión a la salud y a la educación. Y al salario mismo. Y al salario mismo, flexibilización laboral para poder beneficiar aún más a las empresas. Y algo que es muy raro, esta plata no se va a girar directamente a la Argentina, los 30 mil millones de dólares, sino que van a ir en tramos de 3 meses por objetivos cumplidos. No sé cuál era la necesidad de poder ceder soberanía e independencia a la hora de poder llevar adelante tu política económica en unas características tan atroz, con unas reservas que vos decís lo podían hacer, porque tranquilamente podían hacer de esta forma. La corrida cambiaria hoy le sacó a las reservas de la Argentina 5.000 millones de dólares. Así es. Y otra cosa más que si uno analiza, ¿no? La declaración de Mauricio Macri cuando dice, bueno, cuando en muy pocas palabras dice he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que uno tiene que preguntarse, ¿en realidad has decidido iniciar o ya las iniciaste hace rato? Y siempre fue tu plan. La pregunta es cuándo iniciaron las conversaciones, porque no es ninguna noticia, claro. Y otra cosa que también dijo que me parece muy importante es tratar de cuestionar o analizar un poco críticamente esto de estamos como argumento, ¿no? A recurrir al FMI, él dijo que estamos en un contexto internacional adverso. ¿Es realmente así? ¿O la adversidad realmente viene desde su propio gobierno, ¿no? Me parece muy llamativo, está muy buena la pregunta porque tiene que ver con, no era la culpa de los de adentro que nosotros estuviéramos mal porque a la afuera estaba bien, cuando claramente no lo era de esa forma. Estamos hablando de, se funden 7 de los 10 bancos más importantes del mundo en el año 2006, 2008, 2008, 2010, donde entra en una de las peores crisis. Estados Unidos la consideraba parecida a la crisis del 29, donde sí la burbuja financiera explota y la Argentina puede salir de esa situación porque tener un sistema proteccionista y no dejar de lado la inversión en esto que se llama gasto público, ¿no? La obra pública, para poder seguir adelante. Un keynesianismo, claro, tampoco estamos hablando de un sistema revolucionario a lo Cuba ni nada por el estilo, sino un keynesianismo muy claro que le permite a la Argentina sortear una crisis mundial muy profunda, abriendo mercados a otros lugares. Y salir aeroso, ¿no? Y salir creciendo, por lo menos seguir creciendo. La Argentina y este contexto internacional en el que yo remarco siempre, Mauricio Macri y el equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, no tiene ni la más pálida idea de en el mundo en el que se está metiendo. El proceso de Estados Unidos, por ejemplo, es clave. El proteccionismo norteamericano de Donald Trump es atroz. No visto desde la caída del muro de Berlín. Había procesos proteccionistas antes de eso y después el liberalismo es claro porque, bueno, ganaron la Guerra Fría. Ahora, este proteccionismo, esta vuelta al proteccionismo de Estados Unidos, esta vuelta al proteccionismo por parte de Francia, la vuelta, Inglaterra decide... La emergencia de los nacionalismos. Exactamente. Japón, por ejemplo, haciendo esas cosas. Rusia, como este mercado gigantesco. China, que no le pueden hacer frente de abrir las importaciones a países como China, es perder desde cualquier tipo de argumento. Los mismos alemanes lo están haciendo de esa forma. Fuertes procesos de proteccionismo en todas las grandes economías. Y entonces, ¿está bien? Sí. Y entonces también pienso esto que tiene que ver con qué crisis, de qué lugar, porque parecería que la crisis es netamente nuestra. En un mundo que va hacia el proteccionismo, como vos decís, y bueno, con la justificación de esto, la emergencia de los nacionalismos, la Argentina pareciera ir contra la corriente del mundo, ¿no? Cuando su propio eslogan de que viene desde campaña es la vuelta al mundo. Entonces, ¿a qué mundo volvimos? Al mundo del FMI, pero no a la lógica por la cual se está manejando en estos tiempos el mundo, ¿no? En la década de los 90, el muy criticado menemismo tenía un liberalismo a las outranzas, como lo tiene Mauricio Macri en este momento, con este discurso tan trillado, pero tenía una lógica en ese momento, porque ya no estaba Margaret Thatcher y Reagan, estaba un tipo como Clinton, los gobiernos empezaban a la superapertura de sus mercados, y era una lógica, y era verdaderamente el pensamiento de época. Podemos cuestionar si estaba bien o si estaba mal, pero era el pensamiento de época, el pensamiento con el que Macri llega al poder y quiere integrarse a este mundo, que también le tenemos que avisar, la Argentina no estuvo en la luna durante los últimos años y tuvo crecimientos más que cuantiosos también, lo quiere integrar a esta forma en la que nosotros hoy estamos importando carne de Estados Unidos, por ejemplo, cuando fuimos siempre grandes productores de carne. Mencionabas a La Rioja, y recuerdo que La Rioja tomó una medida muy soberana, la de no importar carne de cerdo por parte de los productores del sur de Estados Unidos, diciéndole claramente a esto que parece tan simple, no voy a ir en contra de la producción que tengo yo, así que quédate con tus cosas, está todo bien. Luego yo, esto que parece tan simple es uno de los motivos por lo que buena parte del parque industrial el riojano atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos 20 años. Y que hablando un poco de la paradiplomacia, ¿no? Y de la autonomía de los gobiernos subnacionales en materia de política exterior, La Rioja, por ejemplo, con este proyecto del corredor bioceánico, captó claramente, ¿no?, que, bueno, ahora con mayor razón, pero antes, desde un principio, Mauricio Macri dijo que no le interesaba el proyecto del corredor bioceánico, en detrimento, sí, de otros proyectos, pero que en sus principio se había encuadrado en lo que es el famoso Plan Belgrano, que ahora se ha desmantelado completamente por la desinversión, y se va a continuar profundizando esta desinversión, ¿no?, en lo que es el Plan Belgrano, porque la obra pública ya no va a existir. Una de las cosas que le están diciendo es parar la obra pública automáticamente ahora, que es el trabajo de cientos de miles de personas. Volver al fondo en este momento, liberar las importaciones y las retenciones al campo y a la megaminería. Parecen esta liberación tan mal hecha por parte del el mal llamado cepo al dólar. La forma en la que se aplican los tarifazos en la Argentina parecen una serie de errores tan crónicos que ya no parecen errores, parecen capciosos. Parece que no solamente vinieron para gobernar, sino que también vinieron para gobernar para un sector muy particular de la población al que ellos mismos representan. Parte del equipo este de los mejores de los últimos 50 años es gente que tiene todo el dinero afuera, que esta crisis no le va a afectar. Y también, son los dueños del país también, ¿no? Y también son las mil familias más importantes que han gobernado desde las sombras en el país durante muchísimos años, quizás desde siempre, pero ahora tienen a uno de sus más nefastos representantes gobernando la Argentina. Se ven beneficiados todas sus empresas, se ven beneficiados todos sus negocios, y claramente esta crisis no los va a afectar. Les cuento un detalle no menor. Hoy el dólar blue en la Argentina tocó los 26.80, así que es muy probable que para el viernes lleguemos a los 30. Esto no quiere decir una alza del dólar, sino una baja del peso. Y le comento a todos los que nos están escuchando que nosotros cobramos en esa moneda, así que prepárense para pagar un poquito más caras las cosas. Hoy tuvimos la incorporación del señor Ernesto Bazán, quien nos estuvo acompañando, nos va a seguir acompañando en Aldea Global. Es nuestra nueva incorporación a este programa que intenta deconstruir la agenda internacional. Por cuestiones personales ha tenido que retirarse un ratito antes, pero ya se van a acostumbrar a verlo los días lunes. Bueno, Yago, muchísimas gracias por hacer posible que este programa salga al aire. Yo sé que, Yago, estuviste tantas horas acá, te entiendo perfectamente, así que está cansado, Yago. Muchas gracias, Vicky. Bueno, gracias a ustedes por la compañía, por el análisis, por lo que es tan necesario hoy en día. Exactamente. Así que esto ha sido Aldea Global, otro programa en el que hemos intentado deconstruir la agenda internacional. Le mando un saludo grande a Matías Arregla Silva, que seguramente nos estará escuchando desde las tierras tibonogasteñas en Catamarca. Así que un abrazo grande a todos, a todos los que nos han escuchado. Y nos vemos el lunes que viene con otro Aldea Global. Hasta la próxima. When you hold me, when you hate me, when you lose me, when you bait me, and you lose me, you decide me, no trocus, no ride. Now you leave me, now you pay me, now you lose me, you decide me, no trocus, no ride, no ride, no thighs. Don't pay them blue, I'll retire. When you lose me and you hate me, no truck is no fighter. But I ride, but I roll this is shaking off the way in the and those by ride on just the sky all fire ride, mighty goes rain, rain, rain. Don't paint a blue. Thank you. loves me and you hate me, you're false to stain a minor ride. Body drugs tough, chipping on the old way. The boat's far right until where the sky is a rival. Rain of the travel, no rivals, no blade of love. I retire for mighty time. Rain, rain, rain, rain of blue. I La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario.